Córtela pues. No queremos golpes, no golpes santos. Lo que quiero es cariño para siempre. Ser feliz cuando papi y mami llegan, les decimos así. Llegó mamá, llegó papá. Papi, papi, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía. No queremos golpes ni costachos. Tienen que entender que somos muchachos. La mami es la más linda, el papi es el mejor. Los derechos del niño. No abusen, no abusen. Claro, hay que conversar con los niños. Okay.